sepas que soy tu Dios. Y yo seré exaltado, seré glorificado, y tú verás mi gloria y sabrás que soy tu Dios. Y yo seré exaltado, seré glorificado, y tú verás mi gloria y sabrás que soy. Verdad.